el interior del parque se han instalado 60 cámaras de registro audiovisual y por lo tanto se generan una gran cantidad de información las cuales deben ser analizadas. Ya se ha concretado esa primera etapa y por lo tanto ahora vamos a recoger la información de estas 60 cámaras que están instaladas y pasarán a un proceso de análisis y estadística, viendo lo que podamos encontrar en este periodo de filmación que duró aproximadamente casi la mitad de año, digamos. Y también con... Sin duda, lo importante de esto, digamos, es que el año pasado sí se pudieron registrar amenazas como y que fueron captadas por las cámaras, como por ejemplo la introducción de perros, digamos, que ingresan aledaños al parque y que también, digamos, afecta a la avifauna. Por lo tanto, digamos, al tener conocimiento de estas amenazas, como son los perros que atacan y pudiesen alguna mente contaminar el sistema, digamos, de la fauna que tenemos, vamos a tomar conocimiento otra vez cuando podamos visualizar, digamos, las cámaras, cuáles son los elementos que tenemos que poner en hincapié en la preservación de este sistema.